Hablando de materiales, bueno, pues digamos que mi especialidad, lo que más he desarrollado en el ámbito de la escultura sonora, es es la cuestión de la escultura sonora en piedra. En este caso, mi materia prima han sido las lajas, que bueno, pues las puedo abastecer cerca de mi domicilio. Pero pues finalmente, pues uso todo tipo de materiales, ¿no? Se ha enriquecido muchísimo, por ejemplo, en el trabajo con los talleres, las ideas que tienen los alumnos. Es una retroalimentación muy padre que me ha abierto a buscar otro tipo de materiales. Y bueno, es eso, siempre estarlos buscando, ¿no? La cuestión de abastecimiento, la cuestión económica, bueno, pues finalmente, la actividad que yo desarrollo como tal, que me brinda como cierta estabilidad, es la cuestión de la docencia, ¿no? La cuestión el taller de artes plásticas, dentro de la escuela primaria, ¿no? Que es como lo que me da esta parte de esa estabilidad, de esa entrada económica. Y bueno, pues también el diplomado en la cinema y arte sonoro, que son actividades que tienen absolutamente que ver con la producción, con esta parte de la producción artística, y que pues bueno, me están permitiendo pues hacerme de estos materiales, de estas necesidades, ¿no?